con los buenos días. Hola, es martes 2 de abril. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, qué frío el de esta madrugada. Sí, ¿te pareció? Uy, estás bien abrigada, te digo. Y me traje la chaquetica. ¿Gruesa? Sí, la popochita. Uf, uno, bueno. Uno se siente en esa chaqueta, es fantástico porque uno se siente en esa chaqueta y queda dormido así. Sí. Lo arrulla uno. Una cama andante. Sí, está haciendo frío. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen acá nosotros con ustedes? Siempre firmes. Sí, siempre, ¿saben? Aquí acompañándoles, no les fallamos. La voz que siempre los saluda, la primera voz que oyen. Voz bueno, confiable. A menos que sea, pues, en la casa. Claro. La familia, pero acá estamos siempre. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy su día. Recuerden que estamos en semana de pagos. Si por alguna razón no fue a la asamblea de propietarios, recuerde que le espera una multa. Es cierto. O si no es un poder, o si no... Sí, pues evadió su responsabilidad. Entonces, con su vecindario, chao. Tal vez le llegue más caro a la administración este mes. Y ahorren porque importante. Este mes es largo. Importante ahorrar, consejos sí. De mañana sex. Exacto, y nada, pedir canciones en esta primera hora, celebre ya los cumpleañeros. Ya, felicitaste a los cumpleañeros. Uy, amigo, arranquemos con canciones. Dory. Estás como Dory. Pidan canciones, arroba la X más música en Twitter, ellos son de Depeche Mode, Grunk, buenos días, es martes. Dory. Shawn Mendes junto a Khaled, la canción se llama Youth, sonando 6:16 de la mañana. Y muy juiciosos nos saludan, gracias por el cariño, gracias por el amor. Si usted está antojado de canción, puede pasarse ya mismo por arroba la X más música en X en Twitter. Saludos para Rafael Ballén, dice conectado, buenos días X. Buenos días X, está muy bien, la hora como siempre, muchas gracias. Y Fernando, hoy está trabajando desde la casa. Fernando. Muy bien por él, Fernando. Aproveche esa bendición. Quiero escuchar a Muse con Starlight. Qué gran cosa. La llorada que me pegué muy cuando buena. La vi por primera vez en vivo. Uy, amigo. Muy buena canción. Es Doja Cat, la canción Niagara Hills de su disco Scarlet, sonando en Mañanas X. Y saludamos a Carlos Cuellar. Y saludos. Dice que sí, que somos su primera voz. Qué chévere eso. Ay, me Carlos, gusta. Gracias. Un abrazo. Aquí estaremos siempre. Sí, nos oye desde la aplicación, entonces doble abrazo. Bien, muy bien. Gracias. Si no tiene la aplicación, descárguenla ya mismo. Sí. Para que los acompañe siempre. También un abrazo para Carlos Pérez. Un abrazo para Jessica, que quiere escuchar Umbrella de okay, Rihanna. Pues aquí está. Ajá. Uno de los discos más esperados de este año, pues es el de Dua Lipa. Y ¿será? Esta canción hace parte de él. ¿Qué le va a alcanzar? Pues con los dos primeros adelantos, no siento que le alcance mucho. Pues que en comparación del Future Nostalgia, que tiene canciones tremendas, pero bueno, nos puede sorprender, esperemos a ver qué pasa. Bueno, entonces, Dua. Vamos a ir en el tiempo. Ok. Con una agrupación que amamos. A ver. Que ya nos visitó dos veces. ¿No hay tercera mala? Ojalá. Esperemos que favor. Sí, y que sea fin de semana. Sí. Pero fin de semana. Que no sea domingo. Que sea un viernes o que sea un sábado. Exacto. En un buen lugar. Exacto. Cerca. Ya nos hemos dado cuenta que lo que es cercano es bueno. Ayuda, claro. Ya. ¿Y solo ellos? Oh. Solo ellos. Listo. Está bien. Perfecto. Manifestémoslo. The Cure. Manifestémoslo ya. Empecemos a manifestar. De The Cure, porque por estos lados Javier quiere escuchar Lovecast. Sí. Y siempre será bueno escuchar Empire of the Sun. Y esta vez escuchamos a Life, gracias a Amarilla, que nos pidió esta canción a través de arroba la X más música next. Si están llegando, buenos días. Recuerden que tienen esta primera hora para pedir sus canciones. Acá los estamos leyendo. Si no es de redes sociales, gracias por estar ahí siempre. Nos vamos ahora con una de las voces más chéveres que nos ha dado el pop. Estoy hablando de Joss Stone. Ustedes están escuchando Mañanas X. Una nueva Mañanas X, buenos días, hola. Vamos, aquí estamos. A ganar, como dice. Buenos días, Andrés a ganar. Felipe. Yo los invito a que sigan la cuenta de Andrés Felipe porque él tiene estos mensajes de ayuda. Sí. Que no son autoayuda, no, son ayuda. No, es ayuda. Por favor, ayúdenme. Es pidiendo ayuda, sí. Bueno, tenemos una nueva solicitud musical gracias a Calm Soul. Muy bien, a Gustavo, que dice: buenos días, rumbo al trabajo escuchándolos. Me gustaría Another Life de S.G. Lewis. Claro que sí. La canción se llama Another Life. Él es el G. Lewis en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. No los quiero alarmar, pero ahora que comienza abril, eso quiere decir que el 25% del año está completo. Check, ya terminamos bien. Bueno, en otras palabras, si el 2024 fuera el Titanic, la película, ya estaríamos en la parte en la que Cal le da a Rose el collar. Con ese tremendo diamante azul que la señora bota en vez de invertirlo en finca raíz. Si el 2024 fuera Around the World de Daft Punk, ya estaríamos en el momento donde cantan Around the World, Around the World. ¿Versión extendida o la raíz? La versión extendida, por supuesto. 144 veces. Así es. Estaríamos ya en ese momento en el que arrancan a decir Around the World. O sea, estamos 420. En un gran momento, ya pasamos el intro. Así es, entonces, pues bienvenidos al resto del 2024. Estas son las mañanas de la X, son las 7 de la mañana. 7 minutos. Diana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín. Les deseamos un buen martes 2 de abril. Arrancó en orden. Sí, estamos, ¿no? Bien. Lunes 1, martes 2. Mes completo, sí. Esperemos que eso sea un buen indicio de cosas para celebrar en el mes de abril. Y aquí está entonces. Toma tu 25%, Bogotá. Around the World, Daft Punk. Estas son mañanas de la X. Ahí estaba Daft Punk con Around the World. ¿Hay alguien allá afuera que nos esté oyendo que quiera trabajar atendiendo pingüinos? Hombre, qué gran pregunta. ¿Será que existe? Yo... ¿Será? ¿Usted está ahí? ¿Nos oye? ¿Nos oye? ¿Por qué? ¿Quién trabaja atendiendo pingüinos? ¿En dónde se trabaja atendiendo pingüinos? Me imagino que en la Antártida. Sí, precisamente allá, que es donde pues hay pingüinos. ¿Hay convocatoria? Claro. Hay convocatoria. Están buscando personas para contar pingüinos. Ese es un trabajo, así usted no lo crea, lo es. No. Existe y hay vacantes. Trabajo sí hay. La Agencia de Patrimonio Antártico Británica está buscando 5 voluntarios para trabajar en su empresa. Muy bien. El lugar de trabajo es una base en la Antártida, donde una de las tareas requeridas y más importantes es la de contar pingüinos que se encuentran allí. Específicamente la búsqueda laboral ofrece trabajo para un jefe base, un responsable de la tienda y 3 asistentes generales. Estos son empleos a cubrir entre noviembre de este año y marzo del siguiente campaña antártica de verano. Los 5 candidatos que sean elegidos para trabajar allí lo harán en Port Loughrey. Okay. Esta es una base en la Antártida sobre la isla Goodyear. Qué frito, ¿no? Hace frío, claro. Sí, sí, sí. Bien. A zona llegan unos 18.000 turistas cada verano en cruceros para avistar los lugares y toda la fauna que se encuentra allá, que en su mayoría son pingüinos, y define el territorio como aislado pero emocionante, así que no se va a aburrir. ¿En qué le gustaría trabajar que sea como extraño o extraordinario? ¿Cuál sería su trabajo soñado raro? Exacto. Pregunta de hoy. Chévere. No, y seguro hay alguien que está al otro lado presto a contar pingüinos. Claro. Imagínate, igual tú, ¿cómo te ordenas para contar los pingüinos? Debe tener su técnica. O sea, ¿cómo será que yo a este ya lo conté? Debe haber protocolo, debe haber. Claro. Debe haber algún tipo de etiqueta. Y métodos. Método, no, tiene que ser, porque imagínate uno cómo sabe si repitió en un pingüino. Claro, y anotar los datos. Cuéntenos cuál es su trabajo extraño. ¿En qué trabajo le gustaría operar a usted? Que no sea un trabajo común y corriente, no, si tuviera la posibilidad de encontrar ese trabajo extraordinario o extraño o absurdo o raro, cuéntenos en X, la X más música, ¿cuál sería ese trabajo? Estas son las mañanas, aquí está Paramore, esto es Ignorance. Ignorance de Paramore en las mañanas de la X-103.9. Noticias importantes, varias, de la cultura, del entretenimiento, de la política, por supuesto, de todas partes, de todos los espectros. Voy a arrancar por el tema económico. Empezaron este segundo trimestre mal las acciones, para aquellos que las tengan y que nos oigan. Arrancaron las acciones flojas, arrancó todo muy a la baja el segundo trimestre de 2024. Los inversionistas están preocupados con el tema inflacionario. Ese es el comienzo del segundo trimestre de 2024, por lo cual el tema económico se ve ahí tambaleando, temeroso. Uh-huh. En otras noticias, Trump Media, la compañía recientemente pública dueña de la red social Truth Social, se desplomó ayer luego de revelar que ha perdido 58 millones de dólares el año pasado y que generó solamente 4.1 millones de dólares en utilidades. Tuvo 10 veces menos usuarios que su competidor directo en la actualidad, que es Threads. Y aún así, ahí sigue Donald Trump. Sí, es claro. Increíble. Vendiendo Biblias, ¿vieron? No. Está vendiendo Biblias. Nuevos Testamentos no completos. Salió, vendiendo Biblias para poder apoyar la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Otra noticia importante de la que hablamos el día de ayer es el debate gigante que se ha despertado alrededor del libro de la generación de la ansiedad. Sí. Pensé que se iba a demorar más, pero no. Ha estallado impresionante en los Estados Unidos. Jonathan Haidt publicó este libro sobre cómo la ansiedad y la salud mental están siendo afectadas por las redes sociales, algo que los expertos dicen que no se puede comprobar científicamente, ya que no existe tal relación directa, comprobada de manera científica, sino que son aquellas personas, en particular los jóvenes entre los 10 y los 16 años de edad, con problemas previos ya establecidos o con condiciones de carácter mental debilitadas, los que sufren ese tipo de problemas que se catalizan después de que utilizan redes sociales. Es un discurso, es un debate del que se va a hablar constantemente. Y la otra noticia importante que circuló ayer masivamente en redes sociales es la pelea entre Pharrell Williams y Chad Hugo, dos de los músicos más importantes de comienzos del siglo, quienes fundaron un reconocido dúo de productores que se hicieron muy famosos gracias a la producción de canciones como la que está sonando de fondo para Jay-Z o como I'm a Slave for You para Britney Spears, The Neptunes, bautizados así porque son de Virginia Beach, de la playa de Virginia, y allá dicen que esa es la playa de Neptuno, por esa razón se llaman los Neptunes. Pues están peleando por la marca. Sí, Chad Hugo acusó a su viejo amigo y socio Pharrell Williams de fraude al tratar de obtener el control exclusivo sobre las marcas comerciales vinculadas a su proyecto de producción y composición Neptunes. El abogado de Hugo presentó una acción legal en el Tribunal Federal acusando a Pharrell y su empresa de intentar registrar tres marcas comerciales separadas. ¿Cuáles serían? ¿BBC? Para los Neptunes. Sin involucrar a Hugo. Ay, una supuesta violación del acuerdo del dúo de compartir todo por igual. A lo largo de más de 30 años de historia... Esto se me... No es muy doloroso, Ale. No. 30 años de amistad, de lealtad, de claridad en los... Pasa. Años, Alejandro. Son 30 años están definidos por el éxito. Y cuando Chad deja de tenerlo... Sí, claro, se va al piso. Te demanda. Todo. Ya, es así de sencillo. En los negocios no hay amigos. Pero entiendo. En los negocios no hay amigos. Es lo que uno entiende por esa pelea entre Chad Hugo y Pharrell Williams. Pero ¿cómo hacen entonces esas empresas ya como los Stones, por ejemplo? Están separados, se odian profundamente, no se quieren, no se pueden ni ver, no pueden compartir un camerino juntos. Mira, Hola Notes también. La mejor manera de sostener una relación creativa y laboral es poniendo las cosas en su lugar. Y cuando las cosas dejan de estar en su lugar para uno de los involucrados, pues obviamente hay una demanda de por medio. Lo que pelean es que haya buscado tres, el registro de tres. Me gustaría saber cuáles son. ¿Cuáles son las marcas? Me imagino que son Billionaire Boys Club, que fue la marca de ropa que ellos fundaron después de fundar los Neptunes. Esos fueron muy famosos en el 2001 porque además fueron de los primeros artistas que habilitaron gratuitamente un disco que estaba firmado con un sello discográfico por allá en el 2001-2002, que es el In Search Of. Okay. El In Search Of fue el primer disco de los Neptunes. Ah, no, ese disco fue, perdón, de NERD, que eran tres, ¿no? Que eran Chad, Hugo, Shea Haley y Pharrell Williams, ellos tres. Pero recuerdo mucho que en ese momento, cuando Napster apenas estaba empezando a aparecer, fueron los primeros en decir, cojan este disco y descárguenlo por Napster, ¿no? Pues se volvieron muy famosos en ese momento por eso. Ya después hicieron ese disco maravilloso donde está esta canción que se llama The Neptunes Present Clones. Uh-huh. Y había, ellos tenían dos o tres marcas, repito, que estaban asociadas al concepto de Neptunes. Una de ellas era la marca de ropa Billionaire Boys Club. Sí. La otra creo que se llamaba Hype. ¿Nerd es solo de Pharrell? NERD son Pharrell Williams, Chad Hugo y Shea Haley. Ya. Pero no, había como otras marcas. Era, otra se llamaba High Track, era como un sello o como un estudio de producción. Ajá. Me gustaría saber cuáles son las tres marcas. ¿Cuáles son las tres marcas por las que están peleando? Dice que es, va por el lado de, no, una en 2022. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo con NERD? Espérate. Con NERD, bueno, ya vamos a averiguar un poco más para conocer sobre este tema de las relaciones que se vienen abajo cuando el dinero y la ambición ocupan un lugar más importante. No, no te dé pesar, Dirty, es normal. Son amigos. No, no lo son, nunca lo fueron. Se creían que eran amigos, pero quiero creer en la amistad. Hoy se dieron cuenta que no. Tyla con Water en Mañanas de la X 103.9 FM. La demanda entonces de Pharrell Williams, de Chad Hugo contra Pharrell Williams por querer quedarse con el nombre de Neptunes y con algunas de las cosas, hace parte de una lista larga de demandas que se han hecho durante muchísimo, muchísimo tiempo entre músicos, ¿no? Claro. La más famosa de todas es Fleetwood Mac. La pelea de Lindsey Buckingham contra todos sus demás compañeritos. Esa. Esa es la que más se reconoce en el mundo de la música, porque Buckingham aseguró que le estaban asestando un golpe de estado. Cuando en realidad la banda era de Mick Fleetwood. Pero Lindsey Buckingham, el cantante, decía que era su banda. Era de él. Soundgarden también. Pero este fue curioso porque este fue con la viuda de Chris Cornell. Además que cuando se entrometen ya los sentimientos y ya se pasa al tema meramente comercial, al tema emocional. Claro. Termina eso siendo una bomba atómica peor. Termina siendo terrible. Buckingham le dijo a Los Angeles Times que Nicks vio la posibilidad de volver a hacer la banda al estilo de Stevie Nicks, quien había sido su esposa. Además, cuando él llegó a la banda de Mick Fleetwood, querían una banda más suavecita, un poco más mellow, que le diera más oportunidades para hacer el tipo de cosas que ella hace en tarima. Next, por su parte, en una declaración escrita a través de su publicista, negó esas acusaciones. Dijo, no hice que lo despidieran, no pedí que lo despidieran, no exigí que lo despidieran, y así vamos a continuar haciendo un repaso por las demandas más importantes ahora que Chad Hugo está demandando a Pharrell Williams por el nombre y por la marca de The Neptunes. Más adelante estaremos hablando de sus comentarios sobre trabajos extraños, absurdos o extraordinarios y sus comentarios en Twitter. Fleetwood Mac con Dreams, un día como hoy en la historia de la música. Además, estamos hablando de demandas entre músicos. Pharrell Williams está siendo demandado por su ex compañero Chad Hugo, con quien fundó el dúo de Neptunes, muy reconocido por haber producido, entre otras figuras importantes, a Britney Spears en la década de los 2000 con su canción I'm a Slave for You. Y también Lindsey Buckingham demandó en su momento a Stevie Nicks por querer quedarse con Fleetwood Mac, que está cumpliendo años un día como hoy de haber lanzado su disco Rumors. Llegó al número uno un día como hoy en 1977 en Estados Unidos. Se convertiría en uno de los discos más vendidos de la historia del rock en la década de los años 70. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Tenemos pregunta andando en nuestra cuenta de X y estamos esperando todos sus comentarios sobre trabajos extraordinarios o absurdos que les gustaría llevar a cabo. Cuéntenos en arroba la X más música, pero antes hablemos de otro de los temas importantes del día de hoy, que tiene que ver con salud mental y libros. El tema de Jonathan Haidt y la generación de la ansiedad, el nuevo libro que acaba de salir, y también un tema que puede relacionarse rápidamente, porque dice la Organización Mundial de la Salud que uno de cada seis adolescentes es víctima de ciberacoso, dice esta organización. Exactamente, y esto es una problemática que surge cada vez más. Según la organización, la OMS demostró que el ciberacoso alcanza su punto máximo alrededor de los 11 años para los niños y para los 13 años en las niñas, mientras que uno de cada ocho adolescentes admitió haber acosado por internet a otros. La investigación abarcó 44 países, reveló que las formas virtuales de violencia entre países se habían vuelto más frecuentes durante la pandemia, durante los confinamientos, donde los niños pasaron más tiempo en internet. Más niños en edad escolar informaron haber sido acosados cibernéticamente en ese momento en comparación con antes de la pandemia. Además de estar en redes, las dinámicas virtuales, por ejemplo en las clases y en los colegios, también dieron lugar y crearon espacios donde este tipo de violencias se presentaran de una mayor manera. El director de la OMS dijo que los hallazgos sirvieron como una alerta crucial, ya que la tasa de ciberacoso entre jóvenes adolescentes aumentó un 13% respecto a hace 4 años, cuando arrancó la pandemia. Se trata de una cuestión de salud y de derechos humanos y debemos dar un paso adelante para proteger a nuestros niños de la violencia y el daño que hay en internet. Estas son mañanas de la X-103.9 sobre algunos comentarios de expertos alrededor del libro que se llama La Generación Ansiosa, de la relación que hay entre teléfonos inteligentes y la ansiedad generada por niños, los mismos entre los niños de la generación Z. Dice Judith Warner en el periódico The Washington Post que el escritor Jonathan Haidt minimiza el impacto psicológico de crecer en otro tipo de entornos y de ambientes noticiosos con efectos muy poderosos, como el evento del 9-11 en los Estados Unidos, las dificultades y desigualdades económicas, las recientes recesiones en Norteamérica, las masacres en los colegios, la crisis climática y una lista demasiado larga de cosas que pueden afectar la salud mental de los niños y de la gente joven más allá de su utilización de teléfonos inteligentes. Asimismo, también se dice en el entorno de expertos que la apertura alrededor de las consejerías relacionadas con la salud mental han también aumentado en la medida en que las tasas reportadas de ansiedad han aumentado, dijo el profesor de finanzas de la Universidad de Yale, Paul Goldsmith Pinkham, en X. De manera que hay muchos temas que están sobre la mesa alrededor de este asunto de la salud mental y también los comentarios más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Son mañanas en la X103.9 FM. Cuéntenos cuál es ese trabajo absurdo en el que le gustaría estar. En arroba la X más música en X. Aquí está Dave Matthews Band. Esto es Shake Me Like a Monkey. En Mañanas X, la frase del día. La comparte Rafael de Olvidar sin perdonar es como cuando uno dice dormí pero no descansé. Expliquemos. Entonces, si usted va a perdonar, después de un tiempo no lo saque en cara. No. O sea, perdonar es olvidar. Ay, es que yo digo que si yo te perdono a ti porque tú me hiciste algo, estoy contigo diciendo, ok, está bien, lo pasado, pisado, y empezamos de nuevo. En 3 meses peleamos y te digo, ¿viste? Como esa vez cuando tú, no. Claro. O sea, realmente es seguir el camino y no es usar es lo mismo. Ok. Si no es capaz de eso, mejor deje ahí y siga derecho. Y exacto. Exacto. Es como cuando uno dice, dormí tanto, pero amanecí más cansado. Sí, claro. O sea, gente que dice, lo perdono, pero no olvido. Ese no olvido es como... Toda la vida te va a hacer la... Y entiendo el lugar, si el otro fue feo. Yo siempre perdono, pero no olvido. Por eso no hay que embarrarla contigo. Ahorrémonos problemas. Yo siempre perdono, pero no olvido. Pero ese no olvido, ¿qué quiere decir? Que siempre va a estar dolido, ofuscado. Yo jamás voy a volver a ser tu amigo. Ya. Bueno, ¿ya? O sea, también sí, puede sí. ser. Pero cordialmente saludas y eres humo. ¿Qué más? Sí, pero siempre te voy a hacer el side eye. Siempre te voy a mirar. Vas así. A mirarme. Vas a mandar. O sea, sería un meme. Con mal de así la maldición. Siempre te saludará así. ¿Cómo se llama eso del ojo? Mal de ojo. Mal de ojo. Ah. No, pero no, yo no, no. hago mal de ojo. No, yo no hago mal de ojo. Tú evitas. Sí, no, yo eres trato. Sabio. Sí. No, y si te miro mal, te miro de frente. Te miro pero, mal. Pero así no parece. No, así no. Así como te estoy así mirando. Me está sonriendo, me está riendo. Yo me reiría si me miras así. Digo, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Usted? Pero tú dices, tú frenteas, tú careas. En muchas ocasiones, sí, ayer nada más. Ayer, me gusta esto. Ayer nada más quiero compartir una anécdota pequeña. Ayer me dijeron, ¿quieres entrevistar a fulano de tal? Y dije, yo no tengo problema con entrevistar a fulano de tal, siempre y cuando fulano de tal me explique por qué lleva 10 años diciendo un montón de porquerías mías en Twitter. Ahí tengo dos personajes en mi cabeza que pueden ser. Yo ya sé quién. ¿Y qué le dijeron? Como, ¿y por qué entrevistaron? No, que... Ah, porque pues... Porque, claro, porque... ¿Quién porque es? Así son. Claro. Exacto, ¿por qué? ¿A son de qué? Pues porque, porque están de promoción, están sacando disco nuevo... Y ahí sí, están ahí sí no hay ego, ¿no? Ahí sí no hay peleita. Se les olvidó que durante 10 años no han hecho sino decir un montón de cosas en Twitter. Entonces dije... No. No, y sí, pues, primero acláreme. Sí, ¿no? Y probablemente voy a decirle cuando me siente a la entrevista. Bueno, ¿qué es la lora, pues? Pero por favor, promételo que lo vas pero a hacer. Pero en vivo no, jamás. Ay, yo no, quería no. sangre. Ya. Perdonar y olvidar. Cosas importantes después de la Semana Santa, de esta semana de reflexión. Perdonaron y olvidaron cosas. Perdonar es divino. Como dijo Gustavo Cerati. Claro. He perdonado. ¿Y has olvidado? Obviamente no. No, pero Diana, he perdonado, pero me he abierto a esa persona. ¿Sabes? Ok, perdonas, pero no olvidas, suerte entonces es que te largas. Exacto. O sea, Andrés, no me mantengo ahí para después llegar con la recriminación. Yo he perdonado y... Es imposible olvidar. Es imposible olvidar, eso es cierto. O por lo menos es demasiado difícil o difícil. Pero creo que hacer las paces también es algo que... Que subestimamos, sí, que puede ser muy útil. Y hacer las paces tiene que ver también con uno mismo, como... No guardar ese resentimiento. Tú allá, yo hago las paces con lo que me pasa y si te vi, no me acuerdas. Bueno, pues ahí está la frase del día de hoy. Perdonar y olvidar. Entonces dice, olvidar sin perdonar es como cuando uno dice dormí, pero no descansé. Gran frase. Yo sí. Aquí está Natasha Bedingfield. Esto se llama Unwritten. Esta es su Mañanas X. $97,900 mensuales, IVA incluido. Recibe el primer mes sin costo y tienda en línea con la app Bessie. Llama ya, 601-371-4000. Válido para el segmento MIPYMES del 1 al 30 de abril de 2024. Aplican términos y condiciones en ntv.com/teise. Todos conocemos la atracción. Ese sentimiento que nos atrapa en un instante. Con la Peugeot 3008, descubre el confort donde la tecnología